Ritmo y sustancia. Tenemos una visita, nos digna acá con su presencia, Ricardo Adolfo Javier, que es hijo de desaparecidos. Él lo supo hace tan solo 2 años, nos contaba recién, mientras estaba todo lo que fueron las inundaciones acá en la ciudad de La Plata. Bueno, fue que él empezó con esta duda, con esta pregunta de no me parezco a mi viejo, decía, ¿no? Que era en ese entonces... Vos creías, te crió como tu hijo, pero sin embargo era un dictador, un represor de acá del barrio de San Carlos. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Me crié acá en el barrio. Me trajeron de Tucumán, pasé por Santiago, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Zárate, que este hombre trabajó ahí en la primera de Zárate, hasta el 79, de ahí vinimos acá a La Plata y nos criamos acá a la vuelta. Acá a la vuelta. 140, 41 y 42 al 478. Ahí me crié toda la vida. ¿Cómo fue tu infancia? Y mi infancia fue dura. Yo, mi duda es de entre los 8 y los 12 años, porque me miraba las manos, no era parecida ni a la de él ni a la de ella. Preguntaba por parientes, preguntaba por una abuela, tío, no, los únicos Dari somos nosotros. Uh-huh. Y acá a 2 cuadras, en 138, 40 y 41, vivía la madre de él. Yo a los 9 años me entero que mi abuela vivía a 2 cuadras. Nunca te habían dicho nada. No, y en 137 y 42 vivía mi tío. Y después que tenía un montón de tíos, primos, todo, me crearon en un frasco. Claro. ¿Cómo era la relación con el apropiador? Y la relación era como estaba él. A veces era buena, a veces era mala, comúnmente mala. Ella se hacía la tonta, miraba para otro lado. Bueno, tu padre es así, tenés que entenderlo, la pasó mal. Cuando yo les pongo, ¿no? Que después de la inundación me echan de acá con el hijastro, que son un policía retirado y los hijos son en actividad, me echan a la calle con mi mujer y mis 4 hijos. Bueno, fui al campo, un amigo me dice, ¿te acordás la casa de campo allá en 55-171? Está abandonada. Bueno, fui y me metí. Me usurpé una casa. Le puse las puertas, las ventanas, vimos como pudimos ahí. Y ahí a unas cuadras estaba la consuegra, que era un hermano directo que yo tenía, que murió hace 20 años en un accidente de tránsito. Que era el que me defendía a mí, que el que no dejaba que me peguen, que no. A veces Edgardo iba a trabajar, venía y ya estaba cagado a palo. Y bueno, en ese lugar pasamos las 1001, sufrimos 5 atentados, con custodia, dormida de policial. O sea, cuando el apropiador te echa de la casa, ¿por qué te echó? Él se fue con la mujer a Varela, a la casa de la hijastra. Uh-huh. Y el de al lado me empezó a echar, que teníamos rondín policial porque mi mujer lo denunció a Aníbal, porque nos tiraba piedra a la casa, nos rompía los vidrios. No sé, teníamos secando las zapatillas a las nenas, los cordones, las plantillas y... Nos metíamos adentro, salíamos y nos quitaban las zapatillas solas, nos sacaban los cordones. Los primeros días mi hija le ataba las zapatillas con una bolsita. Así que este señor que te puso a Adolfo por Adolfo Hitler, ¿no? Decía. Y sí, imagínate. Él me dice que no, por un tío. Y cuando también eso también, viste, decía, ¿a qué me parezco? No, vos sos parecido a un tío de corriente, de este. ¿Y dónde está? No, murió. Todos muertos. Pero bueno... Ellos dicen que me pusieron Ricardo para que tenga suerte en la vida por un rey. Adolfo por un tío y Javier porque, no sé. ¿Vos sentiste en algún momento, cómo se vive eso, no? Estar apropiado y sentir que no sos de ese lugar. Que vos pensabas en que quizás tenés otros viejos, pensabas eso todo el tiempo. No, yo no, o sea, yo cuando tenía 12 años no había tanta difusión como ahora, era un tabú. Pero las historias que me contaba él a mí, que le contó a mis hijos, o sea, un abuelo, calculo yo, le cuento a los hijos, a los nietos, cómo empezó a caminar tu papá, cuándo empezó a hablar. Y él le contaba los actos represivos que hacía en Zárate, cómo hacía la inteligencia, cómo mataba a los militantes, cómo sacaba a los bebés, se los daba a los militares para que los lleven. Mis hijos, Brian y Lautaro, se criaron escuchando esas historias. Después, por un error que cometí, tuve preso, ¿no? ellos me querían dejar preso. Yo luché de ahí adentro para salir. Un proceso en una unidad penal, 9 meses, después al hospital y salí. Pero ellos nunca me brindaron ayuda. Siempre anda a trabajar, anda a juntar cartón, anda a juntar. Y yo tengo una enfermedad del año 2000. Después, o sea, mi hermano Eduardo muere en el 98 y yo entro en un estado depresivo y bueno, me llevan al hospital de Romero. Pero me llevan engañado. Yo tenía auto, trabajaba remisero, estaba bien. Y ella y Liliana, que actualmente está en tratamiento discontinuo en el hospital de Romero, me llevan a la guardia y bueno, y dicen que yo era borracho, que era drogadicto, que fumaba marihuana, que consumía cocaína. Y cuando me hacen la entrevista a mí, yo le digo, yo veo a mi hermano que está al lado mío, siento ruido, esto que el otro, y empezó un tratamiento, después del año 2000. A los 4 años empiezo como a despertar. ¿Por qué? Porque me daban la medicación, pero ella me la daba. Me tenía que dar 3 pastillas a la mañana, 3 a la tarde, 3 a la noche, me mandaba las 9 a la mañana, 9 pastillas a la tarde, 9 pastillas a la noche. O sea, me tenía en un chaleco de fuerza con medicación, hasta que empecé a despertar. Y bueno, después estuve preso, salí, rehice mi vida, la conozco a Marta, que actualmente es mi esposa legalmente, que tenemos a Romina y Sofía, que están escuchando, tienen 5 años, son mellizas, y Aymara, que tiene 2 meses y 2 días. Rehice mi vida con ella, se vino a vivir acá, al fondo, y este hombre le que iba a tomar mate y le contaba los actos represivos que hacía, todo. Entonces un día mi mujer me dice, ¿Cómo se llama este tipo que es de acá del barrio? Ramón Joaquín Daris. Uh-huh. Allá en aquella época le decían Cachencho o Koyak, por la serie Koyak, que se pelaba todo. Estaba en el servicio de calle de Zárate Primera. Uh-huh. Subalterno de Patti y de mucha gente más. Esa historia que se sabe en todo el mundo de la picana de la radio japonesa, esta persona la fue a retirar al japonés en Buenos Aires y se la entregó a Pati en Escobar. Ricardo, vamos a escuchar un temita musical, enseguida volvemos y seguimos charlando un poco más. Estamos con Ricardo Adolfo Javier, hijo de desaparecidos. Estuvo apropiado por Ramón Joaquín Daris, de acá del barrio de San Carlos, un represor que estuvo en San Carlos, policía, subalterno de Pati, nos decía, vamos a hablar un rato de quién era este tipo, quién es este tipo que le enseñaba, ¿no?, a los nietos, cómo reprimía, cómo contaba historia, cómo torturaba, como, ¿no? Sí, cómo torturaba. Con orgullo y esa, sí, ese sí, cine. Y hasta el día de hoy, mi hijo Brian viene para sacar más información, que él se está por presentar a declarar en el juicio, o sea, se está armando la instrucción, la megacausa Rivero en San Martín. Y el otro día dice que estaba viendo la tele el viejo y dice, ah, si él me da estado policial, dice, ¿qué le voy a pedir? Dice, le hago cantar la comparsita en inglés en 5 minutos. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter @muchasustancias.